si no tengo su calor. Me arrodillo a tus pies, sé que eso no está bien. Me asomo a la ventana, en realidad me impide ver. Voy a comprar reloj como en una prisión. Te miro, te evito y sin hacer ni un ruido ha empezado a llover. Y lloverán puñales, caerán los tiros de los umbrales que donde habito. Y me parto la cara en los juicios de tus sentidos. Y estoy tan perdido que ni plan va a parar y cortar el zarzal que sembraste con odio en mi solitario camino. La canción puede cambiar la dirección. Palabras al papel, tu alma es el troquel. Que en papelillo los versos que te dediqué. Voy a contrarreloj como en una prisión. Te miro, te evito y sin hacer ni un ruido ha empezado a llover. Y lloverán puñales, caerán los nidos de los umbrales que donde habito. Me parto la cara en los juicios de tus sentidos. Estoy tan perdido que no hay plan para hispanar y cortar el zarzal que sembraste con odio en mi solitario camino. Haciendo pintadas, voy conquistando la plaza. Me matan las viejas fragancias y los estiletes del alba. Quebrantando leyes, apesto humo de contrabando. Luciérnagas de mi candil, alumbrame por donde ando. Y lloverán puñales, caerán los nidos de los umbrales que es donde habito. Me parto la cara en los juicios de tus sentidos. Estoy tan perdido que no hay plan para hispanar y cortar el zarzal que sembraste con odio en mi solitario camino.